She's moving, she's grooving, dancing to the la Radioneta 88.9 FM y estamos en un ensayo al aire de la banda Poca Sangre con Toto Álvarez, Cristian Celedón, el Kiwi, Carlos Canales y Rodrigo Catalán en vivo en la Radioneta. Son las 10 con 15 minutos. 1, 2, 3, 4. Estamos de vuelta en el Deja que otros hablen de la Radioneta 88.9 FM y en línea en la Radioneta.cl. Y les tengo que agradecer a los chicos de Poca Sangre, que Toto nos va a explicar cómo cresta le puso su nombre, por venir acá a tocar en vivo. Quiero además expresar un saludo a nuestro compañero de la Radioneta, Ángel, que ha sufrido una pérdida en su familia y que tratamos de acompañarlo en el dolor que significa eso. Y queremos mandarle un saludo a él y a su familia. Y eso, suerte y energía y fuerza. Toto, Poca Sangre. ¿Por qué Poca Sangre? ¿Por cuá? Aló, ya. Que está lejos el... ¿Se escucha desde ahí, no es cierto? Se escucha desde ahí. ¿Poca Sangre? Sí, ¿por qué Poca Sangre? Poca Sangre es un proyecto de música instrumental, de música decadente, en el estilo, claro, música decadente del año 40 hacia adelante. No sé, pero por los 60 más o menos fue el furor de la música decadente. Pues mezclado eso con Spaghetti Western y con... ¿Tú dices la música decadente así como la de los nazis que llegaron al poder? No, música decadente más como de canción, así claro, no. No precisamente esa música decadente de... ¿Como de bar? Como, claro. Como ¿de la cantina? De, claro, como la de... ¿Toto Álvarez? De Jack Brel, claro. ¡Ah! Entonces, Toto, ¿qué...? ¿Qué nos espera? Bueno, vamos a hacer parte del repertorio que hay, que es un repertorio extenso. Y variado, de muchos ritmos. Lo que pasó recién es una probita nomás que estamos haciendo aquí para cómo sonábamos adentro. Y ¿le damos ya o...? Al tiro, porque sí, te vamos a tocar al tiro un tema. Ya, pues, su micrófono. Vamos a tocar Sangre Fría, que siempre partimos con ese tema que es más o menos, encierra el estilo de Poca Sangre. Sangre Fría. La empresa típica es esto: es Poca Sangre. Sangre Fría. Un, dos, tres, cuatro. gracias, chicos. Les damos las gracias a Poca Sangre. Estamos en la Radioneta 88.9 FM y en el Deja que Otros Hablen con este modesto y humilde servidor Augusto Gómez. Estamos entrando en calor. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene Paseo Tímido. Paseo Dímalo. Paseo Tímido. Paseo Tímido es un tema también. Este es de amor. El otro es de otra cosa. El paseo tímido, los paseos tímidos que uno. Un paseo tímido que uno hace caminando. Claro, caminando, paseo tímido, así como. Como que quiere y no quiere. Te veo y se me viene en la mente una pregunta. ¿Ustedes sabían que Vasco Mulián quiere ser diputado por la quinta región? ¿Vasco Mulián? ¿Vasco Mulián? ¿También? ¿Está de moda la quinta región? Sí. ¿Vasco Mulián? El de los Simpsons en el canal 13. Claro. Ah, de veras, sí. Bueno, nos vamos a ir pensando en eso y vamos con un paseo tímido. Deberíamos haberle dedicado sangre fría entonces a todo esto. Vamos. Paseo tímido. Thank you. Estamos escuchando Poca Sangre en la Radioneta 88.9 FM y... Ajustando volúmenes. ¿Perdón? Ajustando volúmenes. Ajustando volúmenes. Aquí tengo el game. ¿Cuál es la historia de Poca Sangre? Porque ya me dijiste cuál es la música. Ahora, yo creo el nombre, la razón del nombre. Ah, Poca Sangre, pero que en realidad Poca Sangre no tiene mucha historia todavía, po. Simplemente el grupo que yo siempre soñé tener. ¡Ah! Fama contra fama. ¿Qué más te puedo decir? Como la mujer que siempre quisiste tener. Claro, el Dream Team. ¿Pero de dónde sacaste el nombre? Esa ya la he tenido ya. ¿Ah? No, el nombre viene de una película que vi una vez en Festival de Cine, de documentales que venían de El Salvador. Documentales así en cámara VHS, de muy mala factura, pero con grandes temas, ¿no? Así como documentales de lugares realmente tercermundistas en el cuento audiovisual y de cuestiones, o sea, con recursos que... Aquí sobran recursos, por ejemplo, audiovisuales para hacer cosas, ¿no? Estos tipos hacían tremendos documentales con nada, con lo que nadie aquí quisiera trabajar. Entonces, eso ya a mí me gustó. Y después, Poca Sangre era una familia que tenía una funeraria. Entonces era Juan Poca Sangre y José Poca Sangre. Y Juanito Poca Sangre. Claro, eran varios, y María Poca Sangre. Y tenemos que inventar harto porque estos se van a ir a fumar afuera, así que... Y se van todos. Sí, un... ¿Se puede fumar cigarro? Sí, se puede fumar. Por hoy día nada más, Natacha, perdón, vamos a romper la ley seca y... No, ley seca estamos, pero... No, pero ¿cómo se llama esto cuando no puedes fumar? La ley... No, la ley de aire puro. Claro. En honor a nuestros invitados de Poca Sangre, vamos a dejar que se fumen un cigarro. Solamente un cigarrillo. Un cigarrillo. Yo no fumo. Yo tampoco. No, pues no sé qué van a fumar si no fumo. Yo no fumo. El único que fuma soy yo. Pero lo estoy dejando. Me inscribí en el programa para dejar el cigarrillo ahí en el hospital. ¿El de los 12 pasos? Gustavo Friki. No, es para dejar el cigarrillo. En... Por eso, 12 pero todavía pasos, no voy, ¿no? Pues me inscribí recién. Ah. No sé cuántos pasos serán. Es para dejar el cigarro. ¿Y por qué para dejar el cigarro? O sea, ya tu modo de vida, rock and roll, drogas, sí, bueno, y mujeres. Sí, pues si eso le explico, afecta. Eso le explico yo a las enfermeras, pero no entienden, pues bueno. ¿Ser rockero sin fumar? No, si se puede, pues, en la nueva era. Bueno, pero estábamos en Poca Sangre. Se puede. Sí. Hay rockeros vegetarianos, pues. Se puede, o sea, perdón, Poca Sangre, sí. Pues entonces, Poca Sangre era la familia esta que tenía una funeraria. De eso se trataba el documental. Ya. Yeah. De la mafia que había en este lugar, que una mafia muy grande que mata gente, que se dedica a matar, o sea, como sicario, claro, como sicario. Ajá. ¿No? Una especie de sicario, pero lo entretenido es que los sicarios son los mismos dueños de funeraria, entonces tienen un negocio, un círculo comercial espectacular, entonces se forran en plata, se hacen millonarios en... Es como las farmacéuticas que inventan, claro, la gripe inventan porcina la gripe y venden el Tamiflu. Es lo mismo. Es lo mismo, exactamente, pero a nivel así más sórdido. Hecho en casa. Homemade, claro. Claro. Y más sórdido, ¿no? Así con muerte. O sea, ya matemos a este, entonces, suponte, Pedrito Poca Sangre va y mata al fulano y Juanito, que tenía la funeraria, lo enterraba. Entonces sacaban plata por todos lados. Y además de todo el pueblo sabido de que eran uno que mataba, sí, y el otro que enterraba. Claro. Y no se puede hacer nada, ¿no? Porque son como especie de... no sé, pues de guetos que funcionan de esa manera, y la ley en realidad es la mafia. Claro, además de que el que entierra a la gente también tiene un montón de gente que depende de él, claro, o sea, de que sí, le hacen los, ¿cómo se llama esto? Los féretros, sí, de que debe ser el albañil. Por el mismo. Entonces, claro. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención, yo pensé que al principio que era broma, ¿no? Así como, que era como el apodo, como la... Sácanos. Como el apodo, ¿no? Pero no, pues en realidad era. Entonces después, viendo, me di cuenta que es un apellido muy común en estos Salvador, lugares. ¿Sí? Sí, claro, un apellido muy común. Entonces a mí me gustó, ¿no? Cómo sonaba, y también conceptualmente. Poca Sangre mata hambre. Claro, no, pero Poca Sangre no tiene aquí es con matambre. Sí, pero hay una consonancia, claro, ¿no? Claro, pero Poca Sangre también tiene mucho que ver con la música que hacemos, ¿eh? Es como de ese sentido de desangrarse a través de la composición, de la música, de la melodía. De hacer estos temas que son... Si tú te vas fijando, o sea, todo lo que tocamos nosotros son temas, son como un formato de canción que tienen melodía y todo ese cuento. Cosa que está como un poquito dejada de lado en la música instrumental chilena, porteña, claro, que es más así como un despliegue de ejercicios, digamos, técnicos. Ajá. Así como mírenme, un, que puta, qué lindo que toco. Claro, la gracia que hace el baterista, o el cambio de metro, o esto, otro, qué sé yo, cosas como más acrobáticas. Que bueno, tiene que ver también con tu historia. Yo creo que eres el músico porteño que más bandas toca. Parece. Bueno, esto ya lo hemos conversado en un montón de programas. Sí. Y es interesante porque disocias tu ego en muchas expresiones. Es interesante esa cuestión. ¿Tú no haces terapia, Toto, no? No, aún no. No. ¿Sonoterapia? Ah, sonoterapia. Claro, bueno, para mí eso es lo que a mí me mantiene activo, po. O sea, poder tocar distintas cosas. Por ejemplo, estos temas, es verdad, o sea, yo quería hacer un grupo hace mucho tiempo de tocar esta música, porque estas músicas estaban guardadas en la casa, no las tocaba. Es un formato como de estándares, ¿no? Es un formato raro, sí. Claro, que tiene como un sonido medio como de grupete así de jazz, pero es más rockero, no es tan, no tiene tanta concesión con eso, no... No usa el swing, por ejemplo, lo mezcla un poco con el blues. Hay otros temas que son más rápidos, up tempo, que son más como al jazz así gitano. A mí me suena muy de cantina. Y es bien de cantina. ¿Existen cantinas en Valparaíso todavía? No sé, en realidad. Pero cantina. Cantina, no, ya no. No, hay bares, pues. Pero cantina, así donde tú vas y escuchas buena música. Por un precio módico, digamos, de lo que podáis tener adentro. Pero y por ejemplo, el Bar La Aduana, ¿no? Un reemplazo de las cantinas antiguas. El Bar La Aduana. 5 bandas por Luca. Pero no es música de cantina la que se toca. Es más. Cambia todo, cambia una, es lo que inventaron el nombre ellos, un audio bar. Es una cosa más amplia. Audio bar. Claro, elegante, como audio bar. Es elegante, sí, para lo que en realidad toca, que son bandas más leña gruesa. Claro. Que no tiene nada de malo, todo lo contrario. Bueno, o sea, Valparaíso es así, como de música más bien leña gruesa. Pero, buen nombre, ¿eh? Claro. Leña gruesa. Leña gruesa. Pero, me da un metro cúbico de leña gruesa. Claro, pero no es como cantina. Anoten ahí. Anoten, cabros. No, la próxima banda de Toto Álvarez. La próxima banda es Leña Gruesa. Como Leña Húmeda. Había uno que se llamaba Leña Húmeda, ¿no? ¿Leña Húmeda? Sí, había un grupo. Sí, el que es el más lolo de la banda. Sí. El más lolo. El más jovencito. Pero... No, y hay un grupo que también se llama como La Sangre. ¿La Sangre? ¿Cuánto? Sí, ahí está, pero ese es el más nuevo, parece. Este es por Pancho Puelma. Ah, pero yo era muy chico en esa época. No, pero estamos hablando de los... Pancho Puelma existe aún, ¿no? Sí, pues trabaja con un... Hotel, parece así. Sí. Sí, toca. Pancho Puelma, sí toca. Sí, sí toca. Sí, toca. Piano, sí, toca piano. Como piano, man. Claro. Así como lo que hacía Carfa. Carfa. Claro. Farca. Claro. No, pero ese como hombre. Fue muy famoso en ese tiempo ese grupo. Sí. Una de las bandas rockeras de principio. ¿La Sangre? Claro. Acá por lo menos acá en Viña, Valparaíso, fue una la... No la caché, no la alcancé a cachar. Bueno, música. No la alcancé a cachar yo, no. Yo estuve además en el apagón cultural. No, el tipo más y eso es poca sangre. Vaya. Cuando ya. No, otra banda, viste que uno viene a promocionarse. Poca sangre, ¿dónde va a tocar? No tenemos ninguna fecha próxima. No tenemos ninguna fecha próxima porque en realidad estamos como en proceso de ensayo creativo. Porque, o sea, bueno, ahora estamos tocando un repertorio que tenemos, que tocamos habitualmente, pero como es activo, todos los ensayos estamos haciendo temas nuevos, entonces estamos como trabajando y yo creo que, si no falla el cálculo, antes fin de año vamos a grabar el repertorio. Vamos a ser millonarios, vamos a hacer un disco y en realidad está pensado para eso, va a hacerse millonario rápidamente. ¿No habrá nunca voz? Puede que sí, lo hemos pensado. Pero hoy día hemos pensado. Estamos buscando, de hecho, pero ahí estamos viendo qué pasa, ¿no? Ahí... Necesitamos una chica cantante, en realidad. Entonces aprovechemos a hacer un llamado a todas las chicas que están escuchando y que les gustaría cantar en Poca Sangre. Las invitamos a que se metan a... Hay un sitio web No, ¿no? Que vengan a esta hora aquí a la radioneta. Claro, que vengan a la radioneta aquí en Templeman 171 en no, el Cerro Concepción. Silenciototo.cl, ahí hay demos de poca sangre, hay música ahí. O si no encuentran al Toto, que vayan a. Pero no, sí, la pues estamos porque hay por ahí su tema, sus canciones que estamos viendo, pero es complicado meter una voz, pues. Es complicado, sobre todo en este grupo de personas que no, ahí estamos viendo. Pero puede ser, o sea, en realidad está abierto a todo. Poca sangre era antes, por ejemplo, éramos así nomás, guitarra con trabajo, después pasó de guitarra con trabajo a percusión, y ahora ya entró el Carlos con el trombón. Ya. Entonces un grupo que es dinámico igual. Carlos Canales. Carlos Canales con el trombón. Entonces es como dinámico, o sea, hay una... Y no sé, porque cuando grabemos los temas vamos a tocar de todo, pues, o sea, acordeón, piano, de todo. Claro. Hay harta música ahí, o sea, se presta para pa producir bien y para trabajar harto en realidad. No es rígido. Una pregunta, tú que eres estudioso de la música, Toto. ¿Cuáles son las canciones porteñas tradicionales? ¿Canción porteña tradicional? ¿Existe eso? Bueno, sí, pues esas son canciones porteñas, digamos, que son como patrimonio ya del repertorio. Pero no sé, no sé si hay una música totalmente definida que sea del puerto. ¿La música de Valparaíso? ¿Existe algo así? No sé, porque es como prestá, ¿cachai? Porque el bolero no es de acá, pues. Igual y... El tango también, pero es como de lugares comunes, ¿no? Pero no sé si... Si habrá... Quizá un sonido puede que... ¿Un sonido? No un sé. Sonido más que nada. ¿Y sonido cuál sería el sonido? Un sonido del puerto, un sonido de la Serena, del sur. Oye. No sé, porque no sé en realidad. Yo creo que hay una onda acá, pero no sé identificar que hay una música así especialmente porteña. No lo sé en realidad, no. Bueno, no, nos quedamos así, con esa incógnita y ahora vamos a un tema, no... perdón. Porque el jazz, sí, supongo que se toca harto jazz, ¿no? Sí, se supone. Pero el jazz tampoco es de acá, po. O sea, vino, pero acá se empezó a tocar jazz hace muchos años, pero se toca el jazz a la manera estándar, no hay una manera porteña de tocarlo, creo yo. ¿Cachai? Se toca como si tú vas a La Serena, a lo mejor, una banda igual que acá, o en Santiago, o en Argentina, a lo mejor. Pero Poca Sangre, por ejemplo, el sonido de Poca Sangre, ¿podría haber salido de Coquimbo o de Valdivia? O Paihuano, de Paihuano, pues. Pero... sí, podría, pero no sé, pero no, como que Poca Sangre yo creo que es de acá, sí. Ah, no sé en realidad, pero el sonido viene de... Puede ser, ¿eh? Pero igual viene de una cuestión grande, también viene del cine negro... También viene de, qué sé yo, de todo eso, ¿no? ¿Del cine de los años 40? Sí, del cine negro americano, Raymond europeo, Chandler, viene por todo eso. Humphrey Bogart. Viene por eso, más que nada, no viene de un cine chileno, por ejemplo. Ahí tenemos una... No. Pero... No sé, puede ser. ¿Y el tema que viene? El tema que viene es... Puede ser, sí. No, se llama... Vamos a tocar primero uno de los temas más relajaditos y después vamos a tocar una balada. Balada. ¿Cuándo Miriam Hernández? Claro. Una balada bonita y se llama Pena Cerebral. Pena Cerebral. Pena Cerebral. Okay. Recordemos que estamos en la Radioneta 88.9 FM. Estamos en el Deja que otros hablen con Augusto Gómez y Poca Sangre en vivo. Pero yo no canto. Apenas se le ve la lente. ¿Cómo? ¡Ojo! Oh. Sí. Ya. Yeah. ¿Mm? Hay una línea ahí. Van a besar cualquier. Línea de trombón. Parte solo el todo. 3, 4. Thank you. Fue Poca Sangre con un tema, una balada, sí, que se llama Pena Cerebral. Pena Cerebral. Ese es nuestro repertorio romántico. ¿Romántico? Romántico. ¿Pero romántico así como para qué? ¿Para un...? Como para gente para bailar. Gente, sí, pues. Sí. ¿Existe el típico ritmo de que uno llamaba el blue? ¿El blue? ¿El blue? No sé, pero ese es el típico ritmo de balada, ¿no? Así como... Ese. ¿Hay llamados telefónicos? ¿Qué le damos? Ahora vamos a subir y vamos a cambiar la onda. No, pero ahora está muerto el loco, compadre. No paran de recibir. Ese me va a tocar ahora. Vamos. Dale. Sangre con... ¿cómo se llama el tema? Ese tema se llama... Tenía otro nombre antes, pero ahora se llama... ¿Pena Cerebral 2? Cuando salís de la pena cerebral, salí a vacilar ya. No tiene nombre este. O sea, tenía otro nombre, pero... Instrumental. Sí, pero es... En nuestro trabajo es recuperar ritmos clásicos. Vamos con otro animoso, marchoso. Y este se llama Arranca de ti mismo. No, Rodrigo con batera. Fondar, pues bueno, para eso. ¿Fondar? Sí. ¿Qué es eso? Ya lo pedimos ya. ¿Qué es eso? ¡Al tiro con otro! Sí, podemos. El temita que nos compró Shakira, ¿eh? ¿Gitano? Claro, ya. Ah, eso. Sí. ¡Ya! Un, dos, tres, cuatro. Thank you. Neta con Poca Sangre tocando en vivo. Vamos a hacer una pausa para que los músicos descansen, se aireen y estiren las piernas. Volvemos en 5 o 10 minutos más con Poca Sangre en vivo. Estamos en el Deja que otros hablen con Augusto Gómez y Poca Sangre en vivo en la Radioneta 88.9 FM. La Radioneta. Comida calentita, abrazo de empanada. Para ahí, comida. Valparaíso. Comida calentita, abrazo de empanada. Abrazo, calentito. Música, cine, plástica, literatura, teatro, agenda de ciudad, seminarios, patrimonio, danza, panoramas, visuales, actividades y cultura local en música, la Radioneta. Cine, plástica, literatura, teatro. Trabajos de esmalte en fuego y textiles experimentales componen la muestra Doble Sentido, La Maga y la Sorda, de las artistas Magdalena Ventura y Claudia Tapia. El fuego, el reciclaje de vestuario y elementos en desuso son los materiales usados en cada caso para experimentar en la búsqueda y presentación de los trabajos. Doble Sentido, La Maga y la Sorda está abierta hasta el 24 de julio en la Dirección de Cultura del municipio de Esmeralda 1051 con entrada liberada. Música, cine, visita plástica, www.laradioneta.cl. Seminarios, patrimonio, danza, agenda de ciudad, visuales, talleres, panoramas, fuentes, actividades y cultura cine, local plástica, en la Radioneta. Literatura, teatro, intervenciones. Es un lindo día para irte a jugar con tus amigos. ¡Ahora yo quiero cantar! Espera, que todavía no termino porque pensé recién. Pero ya cantaste. Desde Valparaíso, La Marioneta. Sí cantaste. We'd like to play a few songs for you right now. We hope you enjoy them as much as we enjoy bringing them to you. Yeah. I said, yeah. Are you with me? Yeah! All right! Well, let's get real gone. Hear me calling, yeah! one more time. I want you to say it just one more time now. I want you to say it just one more time. Hey, hey. I said, hey, hey. I said, hey, hey. All right. I said, get out of here, boys, because I do believe I hear a man coming. Yeah! Yeah! Oh, what's happening? Ah! There's a certain romance about long-haired guitar man. You can close your eyes and imagine, and it could be your man. With a soft and soothing song, you could just be his gal. You just turn his records on when you need a good pal. Is it fantasy, fascination in the melody man? There's music touch you deep inside, feel the touch of his wand. With his rock and rolling song, you can feel the feeling. It's just a casual glance from his eye, send your senses reeling. The rock and roll soldier, fight my allergy. You're inclined to believe all he say when he say he love you. You're entwined around his magnet word and do what he do. With his boogie-woogie walk, he can make a loony. With his lazy, crazy talk, he make you act so goony, baby. He make you act so goony. The rock and roll soldier, fight my allergy. Rock and roll soldier, kill my misery. Rock and roll soldier, won't you help me when I'm down? Rock and roll soldier, shoot me with your magic sound. Come on, shoot me with your rock and roll. Shoot me full of rock and roll. Shoot me full of rock and roll. shoot me for rock and roll. Shoot me, shoot me, shoot me for rock and roll. Come on, shoot me for rock and roll. Tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que dominan mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte ni cómo fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Despierto tan solo para adorarte. ¿Qué gracia tienen tus labios que cuando me besas tiemblan? Ya hacen que me siente esclavo y alguien del universo. Falta el santo de oro. Platillo, chicas, si te lo paras. Una vaqueta te la paras. Buenas noches, estamos de vuelta en la radioneta en el Deja que otros hablen. Estamos con poca sangre después de su break de respiro y descanso merecido. Y vamos a volver con un tema que se llama, que todavía no se llama porque están cambiando sus instrumentos acá. ¿Cómo se llama el tema, Toto? Este tema se llama El Santo Bebedor. Santo el santo bebedor, bebedor. Bebedor. ¿Tiene algo que ver con la película? No. Mucho, mucho. O sea, sí, en parte, pero, en parte, pero en realidad no. Ya. Yeah. Ya, canales. Espera, ahí viene, está cerrado arriba. Le abro inmediatamente. Inmediatamente. Ya. Ahora vamos, ahora. Ahora sí. Deja que otros hablen. Poca sangre en vivo. Bien. Catalán. Álvarez. Rodrigo Catalán. Celedón. Carlos Canales. Catalán. Catalanes. Canales. Ya vamos. Ese mismo, ese. Ese también. Ah, sí, ese después. Tema drama. Vamos con Santo Bebedor, entonces. Vamos a la profundidad. Para los guitarristas que estén escuchando, para que saquen el tema, es... hay que bajar la sexta cuerda a la. Loco tóxico. Thank you. Felicitaciones a Poca Sangre, estamos en la Rayoneta 88.9 FM y acabamos de escuchar el tema que se llama Santo Bebedor. Santo Bebedor. Ahora viene el drama. ¿Ese? Drama. Sí, ya. Dramático, no. Ese, dramático. Ya. A ver si qué pasa. Pasó algo. Ya. Este tema es nuevo. Y no lo cacha porque no fue al ensayo. El mundo no. Oh, qué pesado. Ah, eso ya. Dos veces. Es una marcha. Nos juntamos un poco entonces. Sí. Thank you. Poca sangre en la radioneta. Con un tema nuevo. No está grabado, así que todavía no están los derechos. No cobramos ni un peso por los derechos. No está inscrito en la SCD todavía. Nada, no está ni. Ese tema nuevo no. ¿Cómo se llama el tema? No tiene nombre, pues es nuevo. Ah, ya. Pero estábamos pensando nombre. ¿Cómo le pusimos el otro? Acero y sangre. Furia. No, este tema es 1810. Este tema es dramático total, volcánico. Muy bonito. Es dramático total, sí. ¿Qué más queda? Es como de la película que estamos haciendo. ¿Qué más queda? De la película que estamos haciendo. ¿Estás haciendo una película, perdón? No, en la mente, no. Pero es. Pero es de eso, sí, son los temas nuevos que son bien dramáticos. Hay muchos más, pues, hay mucho repertorio. Oye, todo el repertorio es original. Nótese, todo el repertorio original, trabajamos en taller ahí y todos los temas son originales. No hay, no tocamos cover aún. ¿Dónde ensayan, Toto? Estamos ensayando en la casa aquí de Canales. Aquí ¿cómo local, se portan? Local. Excelente. De todo, hay de todo. De todo, hay de todo. Siempre. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Si no, ¿cómo? No hay banda, si no. ¿Otro tema? Para hacer esta música hay que desordenarse. Hay que chasconearse. Otro tema. El tema reggae. Y con ese estaríamos finados. Thank you. Felicitaciones a Poca Sangre por esta gran tocata que han hecho en la Radioneta 88.9 FM. Muchas gracias por venir. Y el micrófono a cada uno de los integrantes de la banda para que se despida y tenga sus 5 segundos de gloria eterna. Bueno, un saludo para la casita, para la familia. Ojalá que haya encontrado el dial porque estaba preguntándome, pero yo sé que lo he encontrado en internet. Saludo para la familia y muchas gracias. Y bueno, pues eso. Harta música. Gracias a la radio. Gracias a la radio, a los fans que nos siguen. Manden y... $1. Así que gracias. Pues no, en serio, gracias a Augusto, a toda la gente acá, se han portado súper bien. Está cerrada la calle, así que no vengan, por favor. Así que un saludo, pues gracias, Augusto. Estás... Apareció el fantasma de Michael Jackson. Súper bueno tu programa. Tu programa, muy bueno. No, tu tea. El café es lo mejor. El café. Bueno, Rico, muchas gracias por el cafecito ese, brujeado. Gracias a Augusto por la invitación al programa Radioneta, que ya hemos venido a tocar ya antes con Matambre. Y esperamos seguir viniendo. Porque hoy día nos portamos como caballeros. Así es, yo puedo dar fe de eso. El señor Celedón. Bueno, un gustazo, compadre. Gracias por abrir nuevamente tus puertas de tu radio para mostrar... lo que está haciendo con Poca Sangre. Y bueno, y lo pasamos súper bien como siempre, pues, y esperamos volver en una próxima oportunidad con cosas más nuevas también, como con lo que estamos haciendo en el grupo. Y gracias a todo el mundo que nos ha escuchado y su aliento para que sigamos en esto. Yo siento que la banda en un principio sonó un poco seca, ¿no? Faltó algo más de magia. ¿Seca? ¿Será por la ley seca? Sí, sonó seca. Puede tener que ver con la ley seca. Puede ser que una absolutamente. Entonces estamos en el Deja que otros hablen. Nos vemos el próximo viernes. Quiero mandarle saludos a Tamina Hauser, que está en la casa aquí en Valparaíso. A mis papás, que están en Osorno, que voy el domingo para allá. A Felipe en Francia, a Julie en Suiza, a Yasmín en Irán. Hay unos saludos. Sí, yo quiero mandar un saludo a mi sobrino Alejandro, que está en Suecia, y a toda la familia de nosotros que está allá, y yo sé que nos está escuchando en internet, en la radioneta.cl. Correcto. Sí. A Victoria Silvested en Suecia. A la Micaela Strepel en Berlín, a la Adam Nerkis, que está en Polonia, creo. A María Suéter, que también vive en Finlandia. ¿Algún otro saludo? A la Carla Bruni. Bueno, entonces, estamos en la Radioneta 88.9 FM y este es el Deja que otros hablen, y está también el cuñado, con cuñado, por favor. Aquí Lucas, futuro batero también, Sebastián Baster, al Kiwi. Salud para la casa a mi hijo, Franco. ¿A dónde vive tu familia? Aquí en Cerro Alegre. Ah, bien. Así que cerquita, venimos allá. Okay. Vale, derechito para la casa. Que pidan bandas chilenas en los pubs. ¡Eso! Y que dejen de pagar con chela. ¿Ah? O que paguen con más chela. Con platita, porque con platita se compra el pan, pues si eso es la... O sea que los grupos que tocan música original puedan ir a locales, digamos, donde pueden pagar y tocar su música original y dejar un poquito de lado tanto cover y servilismo musical, sino que se puedan expresar. ¿Y la SCD? ¿La SCD? ¿Qué pasa con la SCD? Me están tentando de inscribirme, pero no sé qué. Está céfala la SCD ahora, ¿no? No sé. Se han retirado todos, bueno. Se vienen a Valparaíso. ¿Crees en el derecho de reproducción? ¿Derecho de reproducción? ¿De qué derecho de reproducción? De la... ¿De música? ¿De la obra de uno? De la obra que uno quiera, sí, por supuesto. Pero algo también tiene que ganar el músico, el autor. Pero obvio. Hay que ver cómo se gana y cómo también la gente tiene acceso, porque si en realidad si la música no es escuchada, no existe, ¿no? O sea, existe, sí. Pero si no es escuchada, no logra lo que se quiera, no tiene el fin, ¿no? El fin es que se pueda escuchar y en realidad es un tema de precio y de comercio, que eso es como para largo, porque el comercio de la música es el que ha hecho algo perder, digamos, este sistema, ¿no? Las grandes empresas que manipulan las creaciones de los músicos. El business, eso es en realidad. La transnacional. Pero mientras los músicos tomen más conciencia de trabajar ellos comercialmente su trabajo, yo creo que se puede ir cambiando, ¿no? O sea, desde la autoproducción, desde del velar uno mismo por los derechos de uno de autor, ¿no? Y todo eso son cuentos que se pueden hacer. Hay cosas interesantes que se están haciendo en Latinoamérica, en Brasil, que es la manera de trabajar a través de internet y todo ese tipo de cosas, o trabajo en cohesión en realidad de todos los músicos, que es lo que hace falta acá en Valparaíso, que es como cohesión. Organización y cohesión de esa organización, para que funcionen las cosas, pero mientras cada uno andemos así volando por todo por su lado, no vamos a lograr, porque nosotros... ¿Tú dices el sindicato de músicos porteño? No sé, no, se quiere hacer un sindicato, me enteré, pero no, yo digo que nosotros mismos podríamos crear una sociedad que vele por los derechos de autoría de nosotros, o sea, SCD es un organismo que funciona, pero pueden funcionar otros también. Absolutamente, o sea, estamos en un país democrático y... Aquí no existe esto que a uno lo toquen con la varita mágica y diga, usted se va a encargar de los derechos de todos los músicos en Chile. Nosotros también podríamos crear asociaciones y que velen por nuestros derechos y tener abogados que nos pongan, que nos echen una empujadita cuando nos pasen a llevar o cuando haya violación de, digamos, de acuerdos o de derechos que generalmente se hace en música, que se hacen comercialmente, para películas o televisión y todo. No tenemos por qué estar dependiendo nosotros de un monopolio que nos han puesto, ¿no? Nosotros podríamos crear una propia SCD también. Entonces está echado el naipe. Claro. Toto Álvarez dijo eso y él asume su responsabilidad. No, está bien. Toda la responsabilidad porque le digo a todos los músicos, a toda la gente que se informe, nada más, si es simple, es informarse y ver. Y todos somos libres de pertenecer a la asociación que queremos, en realidad. ¿No es cierto? Y no sé, pues, eso. En la Rayoneta nos comprometemos, o yo me comprometo personalmente, a averiguar más del tema y sentar las bases para que se converse, por lo menos en la radio, el tema de los derechos de reproducción y esta posible asociación porteña de derechos de reproducción. Mira, yo tengo entendido, he visto un poco en internet que hay un grupo, hay un sindicato llamado, no me acuerdo muy bien, pero creo que dice, si no nos pagan no tocamos más, algo así. Y un grupo bien grande. Yo hace poco lo he visto en internet y voy a tratar de poner en contacto con ellos y ver qué pasa, qué se trata el movimiento, que es interesante. A mí no me he metido muy bien, pero están en esa misma parada. En ese sentido. Están abiertas las puertas entonces a traer toda la información al respecto y si es necesario hacer campaña, hagamos campaña. Claro, sí, sí. Y estamos en la Radioneta 88.9 FM y la Radioneta.cl y nos vamos para la casita, son las 23:53 minutos. Y eso, deja que otros hablen el próximo viernes desde Osorno, porque me voy de vacaciones, así que va a ser en distancia. Así es. Y eso, hasta el próximo viernes desde las tierras del queso y los chicharrones de vaca o cerdo. Muchas gracias a Poca Sangre, muchas gracias por venir y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta el próximo viernes.